primero lo tenía que haber dicho antes, yo soy una persona muy poco crédula en todo, ¿no? Poco crédula, hasta que se me demuestra, ¿no? Entonces yo, pues, de estos temas, pues, en fin, los respetaba, pero no los compartía y jamás, pues, bueno, hice ningún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, por las circunstancias, pues, tienes que ir creyendo cuando te han ocurrido a ti, que no te lo ha contado un amigo o un conocido, ¿no? Te ha ocurrido a ti y empiezas a creer, ¿no? Entonces, bueno, pues también tengo la suerte de una persona conocida, pues que, bueno, pues esto no se le puede contar a cualquiera, porque lo primero que te dicen es que te han comido la cabeza, es que estás chalado, te quieren sacar dinero, ¿no? Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Pues tuve la sensación de que me cogían de los pies. ¿De los pies? Uh-huh. Dos veces, dos noches, de madrugada. La sensación, no, que me levanté gritando y mirando, y qué hay aquí. No, perfectamente, pero perfectamente. En ese momento uno siente rabia también. Sientes rabia, sientes miedo a lo desconocido, no es una persona física que tú te puedas enfrentar, una, dos, no. Sientes miedo a lo desconocido. ¿A qué me enfrento? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho yo? Un saludo, navegantes. Sostenía la grabadora en mis manos mientras recogía estas palabras, que son parte de los testimonios que corresponden a una larga investigación en el que me he visto inmerso, prácticamente hipnotizado durante las últimas semanas, y que me han hecho pensar mucho, muchísimo, incluso a romper por un instante el silencio en el que navegamos a bordo del galeón de la otra mirada, como todos sabéis. He tomado esa decisión aun siendo consciente que navegamos invisibles en este momento, pero no he querido descartar compartir con vosotros esta extraña historia, haciendo gala del respeto profundo que me merece toda la audiencia, especialmente por los amantes del misterio, los cuales sin duda alguna sabrán cantar la autenticidad, el rigor y la seriedad de este caso que nos ha ocupado y cuya fuerza y contenido será el objeto de un programa especial de La Otra Mirada que he decidido colgar, después de pensar largo y tendido, en nuestra página web el próximo sábado, día 28 de julio, en el entorno de las 12 de la noche. Un artículo en el que encontraréis, como es lógico, todo el audio, y donde vamos a poner a vuestra disposición todo el material con el que hemos estado investigando y trabajando. Un material que os va a dejar a todos boquiabiertos. Vamos a poner en vuestra mano esas imágenes que son el epicentro de la historia y que, a pesar de nuestra experiencia, y lo digo de corazón, a lo largo de todos estos años, nos han dejado como poco, muy pensativos. Hemos acudido al encuentro de una familia la cual contactó con nosotros pidiéndonos ayuda. Una familia tan valiente como sencilla, la cual ha querido contarnos su experiencia. Unos fenómenos los cuales no podemos explicar, que han perturbado el equilibrio de personas normales como cualquiera de nosotros. Un programa al que hemos llamado Una Ventana Hacia el Otro Lado, y pronto entenderéis el porqué. A mí personalmente me gustaría que escuchaseis este programa como un eco en una noche de verano, una historia imposible contada por una radio, eso sí, siempre a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y quiero recordaros que siempre estaremos navegando muy cerca de vosotros, aunque ahora toque en silencio. Eso sí, el próximo sábado, día 28 de julio, tienes una cita con La Otra Mirada. Prometo, será una historia que os hará pensar. Un abrazo.